de los abrazos y de los saludos. Saludos para la gente y para los vecinos, Montanes, los Sondos y los Montesinos. Si no toma vino, no es de Maipú, pero igual buena onda hacemos salud. Si quiere tomar ron, no le pone pico. Vamos pa' Cartagena, vamos pa' el Quico. Cumbia de la buena, cumbia chilombiana, vacila mi nena toda la semana. Cumbia de la buena, cumbia chilombiana, vacila mi nena, cumbia de cumbia, cumbia, cumbia. Vacila mi nena, vacila mi nena.